Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo ha seguido tu situación? La neta, no he mejorado para nada. Sigo pensando en ella y no sé qué hacer. Yo sé que ahorita lo mejor es difícil y te sientes de lo peor. ¿Has intentado los ejercicios para relajarte o has tomado un poco de tiempo para ti? Se ha intentado de todo, pero el simple hecho que ella no está conmigo, como que no se siente real. Cada foto que tengo de ella, cada recuerdo que hicimos juntos, se me queda grabado y hasta se me hace difícil dormir. Ok. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que te comunicaste con ella? De hecho, han sido varias veces que le he marcado y cada llamada va para el buzón. Yo sé que el molestarla no va a solucionar nada y a lo mejor ya está feliz con alguien más. Pero sé bien y lo seguro que en otro mundo, universo, lo que sea, estaremos juntos.